Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R. Rosca. El Senado rechazó el traspaso de las escuchas a la Corte y suspendió el debate por la ley de alquileres. El oficialismo aprobó en el Senado, luego de que la oposición se retirara, el decreto de necesidad y urgencia que amplía las facultades del jefe de gabinete para reasignar partidas y rechazó el DNU del expresidente Macri, que le dio a la Corte Suprema el manejo de las escuchas judiciales. Además, el bloque de Juntos por el Cambio bloqueó el debate de la ley de alquileres en la Cámara Alta. Recalculando, la nueva fase de la cuarentena se extiende hasta el 28 de junio. Lo anunció anoche Alberto Fernández para el AMBA, Córdoba, Chaco y algunas ciudades del resto del país. Los demás distritos avanzan a la fase de distanciamiento. Por su parte, el gobierno de la ciudad autorizó comercios barriales de indumentaria, salidas a ejercitarse de 20 a 8 horas y el traslado de representantes religiosos para transmitir por streaming. Reclamo. Continúa el conflicto en Clarín por el pago de salarios atrasados y en cuotas. Trabajadores y trabajadoras del diario se reunieron en asambleas virtuales y diagramaron un plan de lucha contra el pago fraccionado del sueldo y las malas condiciones laborales. Periodistas de otros medios, como El Cronista y Página 12, se encuentran en situaciones similares y empiezan a organizarse con la consigna, el hashtag Periodismo Esencial. Reconstruir. La justicia porteña ordena terminar un hospital en Villa Lugano. El gobierno de la ciudad debe enfrentar un nuevo fallo judicial desfavorable. Esta vez la jueza en lo contencioso administrativo y tributario, Elena Liberatori, ordenó retomar la construcción del hospital Cecilia Grierson en Villa Lugano. Además, el Ejecutivo deberá informar puntillosamente sobre esos trabajos, especialmente por el contexto de necesidad sanitaria causada por la pandemia del coronavirus. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Algo con R, día viernes 5 de junio, sí, primera semana del mes de junio. Estamos en día viernes, estamos muy felices, ¿por qué? Porque somos tres personas de Algo con R en este lugar, pero una del otro lado de la operación, claro que sí, no estamos los tres acá, hasta acá, en el estudio, hasta dos personas. Estamos Manupa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Paula Prati, del otro lado, la doctora, la señora, no sé, todo, musicaliza, todo hace, es una de las cabezas de este programa, y mi persona, Jimena López, yo no me presento, pero bueno, lo voy a decir. Y voy a decir López solo, porque el apellido ya era otro más largo. ¿Cómo estás, Manupa? Bien, bien. ¿Muy bien? Sí, contento de venir a este programa. Con cerveza, un poquito. Sí. Para alimentar las almas, vivo con los anteojos ahumados, digo, empañados. Empañados. Mi vida últimamente traducida, salgo a la calle... El anteojo está empañado, siempre un poquito, más o menos, pero sí, siento que ya es como que necesito un clarificador de vidrio, no sé, ya no sé qué hacer, Manupa. Hablando de salir a la calle, cuando venía para acá me encontré con la particular situación de que me sentí un boludo, perdón por el castellano. Contame por qué, porque viste mucha gente. Sí, el único que está haciendo la cuarentena soy yo. Igual te quiero decir que vos salís en el día que para mí hay más gente en la calle. Obviamente, los viernes. Es un horario pico. Pero ¿por qué los viernes? En cuarentena es todo lo mismo, ¿por qué los viernes? ¿La gente a dónde va? ¿El fin de semana? ¿Se va a otro lado? No sé. Yo te digo que los autos en la calle, siempre lo digo, son más. Parece... Además, el 71 no sé qué está pasando, pero en vez de venir por Corrientes hace una vuelta rara. Y no es porque esté cortado. No entiendo eso. Bueno, lo estoy analizando y estudiando. Es un circuito pandémico. Está como en un momento de Corrientes por Juan B. Justo. Creo que se mete para adentro, va en paralelo a Corrientes por alguna, no me acuerdo, y después sale de nuevo. Pero no sé por qué será. Che, ¿está evitando controles el 71? No sé. ¿Estará flojo de papeles? ¿Sí? No sé. Pero... No tiene permiso para circular. No tiene permiso para circular el bondi. Tú te consulto. Mucha gente en la calle dijiste, ¿por qué me estoy gastando, no? Quiero comer un asado. Quiero comer un asado. Yo no, no quiero militar la anticuarentena, no estoy en ese plan. No. Pero, digamos, está complicado. Claro. Sí. Estaría necesitando un asadito. Y yo también, justo más particularmente, tengo el tema en la pandemia que quiero asado. Asado, perdónenme, los vegetarianes. Sí. Y también puede ser asado vegetariano, pero estaría muy desesperada. Viste una que, sí. Porque además viste que en esta nueva etapa, perdón, de aislamiento social preventivo obligatorio, se permiten en algunos lugares del país, en el 85% restante, que no es el AMBA, asados de hasta 10 personas con las medidas de distanciamiento social. No, igual yo quiero asado así pegado, uno al lado del otro, así que no me sirve eso tampoco. Bueno, vamos de a poco, paulatinamente. Sí, se pueden juntar. Yo quiero decir que lo más triste de todo es que en esta pandemia pedí asado por delivery, lo cual es triste, pero no tengo parrilla, chiques. No tengo manera de resolver esto, así que bueno, hubo una ocasión que tanta la tentación que pedí. Yo tengo algo muy útil para estas circunstancias. Por favor. Que es una parrigas. Sí, conozco gente que la tiene, pero no cualquier edificio te la deja, ¿no? Es un bardo que metas en el balcón, ¿eso o adentro de tu casa? No, ¿vos sabés de cuál es la parrigas? No sé si esto es... Es esa redonda que tiene un orificio en el medio para que vos pongas en la hornalla y tiene una tapa. Ah, bien, lo usás dentro de tu casa. Lo usás en la cocina. En la cocina. ¿Cómo se llama? Hornito búlgaro. Hornito búlgaro, no conocías el término. ¿Alguien lo probaste, Manu Paz, vos? ¿Podés dar fe que esto está bueno? Upa, está muy bien. No tiene el efecto ahumado. No, pero las brasas. Bueno. Pero es una carne asada. Vamos a intentar. Ese es tu talento inútil, Manu Paz. ¿Tenés ese es útil. Tenés data sobre cómo hacer asado adentro de tu casa. Es muy útil. Es útil. Estamos preguntando esta semana cuál era tu habilidad inútil de alguna forma. O intrascendente. O intrascendente, que no te sirva para mucho nada, sí. ¿No? Capaz a uno le sirve para uno mismo, no sé. Una dijo que tenía talento de encontrar cualquier cosa en su casa, se acordaba dónde estaba todo en su casa. Eso me parece que es muy útil para uno mismo, para mí. Espectacular. Yo tengo muy pocas habilidades y trato de sacarle provecho a las pocas que tengo. Yo ya las conté y no sé si son inútiles. Tengo una habilidad bastante inútil, que es que puedo recordar, como tengo muy buena memoria para situaciones intrascendentes. Hay gente que dijo eso, no sé si era, no fuiste vos, leí en algún comentario de las redes sociales que participó la gente en algo con R, eso que falta, o Charco de Arena, diciendo que se acordaban de las cosas inútiles de una situación, como que los pequeños detalles que uno dice, ¿para qué te acordás de eso? Yo me puedo acordar, por ejemplo, quién estaba en el cumpleaños de un amigo en el 2015. A la puta. Y dónde lo festejamos. Bien. No sé qué voy a hacer con esa información porque no voy a escribir una novela de no ficción. Capaz que en alguna charla de amigues surge, che, ¿te acordás esto que pasó? Y vos sos el que siempre trae la data que... es verdad. El dato preciso de quién estaba sentado en la mesa. Y bueno, para algunas no es útil. ¿Paula Prati? Podría ser un buen testigo, decís. Total. Paula Prati, una habilidad inútil, ya dijiste lo de la lengua. La lengua canalada, por favor. Claro, no, yo no puedo hacer nada. No puedo ni mover las orejas, yo ni tampoco. Tengo ningún tipo de esas habilidades. Tuve momentos en que lo intenté. Después lo dejé de hacer. No, me viene útil, como dije, es memoria para unas cosas de películas que era mi compañera Micaela Entrevemos me debe superar, pero bueno, nada, me acuerdo a veces quién está el actor y qué te importa, y no sé, yo te digo, este es el de Jurassic Park, ¿entendés? Que no sé el nombre, no me acuerdo el nombre, pero no importa, y me han dicho, mirá vos, y yo soy como de identificar mucho la cara, la memoria visual, pero no es inútil eso está bueno. Está bueno. No sé cuál es la habilidad inútil, Manupa, ¿a qué viene todo esto? Que tenemos una consigna. Es una consigna, preguntamos toda esta semana cuál era tu habilidad intrascendente, hoy, 7:30, Manupa, estamos sorteando los premios. ¿Cuáles son los premios? Ayúdame, te pido. Bien. Dos bolsones de verduras agroecológicas de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Exactamente. Cada ganador o ganadora se lleva un bolsón, ¿no? Otro premio es el bolsón de cooperativa ¿Producto? Pueblo a Pueblo. Exactamente. Exactamente. Tenemos, y te lo dejo decir a vos, por favor, birra. Tenemos 5 litros de cerveza Coughlan. Sí, muy rica la birra Coughlan. Sí. Y tenemos una caja con cositas dulces saladas de No Junta Paula. Que ahí no puedo decir si es rico o no porque no las probé todavía. Acá probamos. Yo probé el alfajor, Paula, el otro día. Una locura. Una cantidad. Bien. Cuadraditos de limón. Cuadraditos de limón. Tienen fama los cuadraditos de limón. Me dan unas con jabón y queso. Yo soy más de lo salado. Me encanta. El alfajor... Un día hay que hacer una consigna de cuál es tu alfajor favorito. ¿Lo hemos hecho esto? Es una pregunta que me encanta. He hecho investigación de mercado de los alfajores. Bueno, este estaba muy bueno, chocolate con dulce de leche. Vamos a hacer una nota sobre eso. No sé, capaz que lo hicimos en algo con R, pero bueno, es algo para pensarlo y reflexionarlo. Estos son todos los premios, lo vamos a estar entregando. Las redes sociales, si quieren participar, últimos minutos. No hay mucho changüí, porque la escribanía que soy yo ya cerró listas, está cerrando listas. Algo con R somos en Instagram, en Facebook y algo guión bajo con R en Twitter. Recuerden también que tenemos... el número de teléfono tenemos, eso. 4864-0489, si nos quieren llamar ahora o en estos próximos minutos para contarnos su habilidad inútil. Si no, el WhatsApp de la tribu, 1167-103758. Ahí para mandar un mensajito. Estamos, Manu, vamos a arrancar el programa este viernes. Vamos a arrancar este programa de viernes. ATR, vamos a escuchar señorita Carolina Mataderos. Disculpen las molestias. Esto es una reunión. Algo con R. Algo con R. Sí, sí, sí. Algo con R. Estamos en vivo por FM La Tribu. Y bueno, algo Manupa que hemos hablado también en este programa un montón de veces. Hemos hablado en general sobre lo que es sostener un espacio como La Tribu, por ejemplo, cultural, ¿no? Donde suceden actividades y donde por el contexto de pandemia, se dificulta continuar esas actividades. Hoy por hoy varios espacios culturales están, la mayoría, te diría todos, están cerrados. Y los espacios se vienen manifestando en este sentido en relación a lo que tiene que ver con la continuidad del pago de alquileres de esos espacios, ¿no? Que si bien no están funcionando, bueno, hay un pago que se tiene que realizar mensualmente. Y debido a las restricciones del Estado Nacional frente al COVID-19, a no poder realizar actividades, esta situación se complica. Mientras duran las medidas preventivas de aislamiento, los centros culturales continúan teniendo estos contratos vigentes y tienen que encontrar maneras para ver cómo afrontar esta situación del pago de alquileres mientras dure este contexto de emergencia. Hoy por hoy, la situación actual es que más del 50% de los espacios no pudieron pagar el alquiler en el mes de abril y solo el 20% lo hizo de manera parcial, como pudo, valiéndose de estrategias. Hoy por hoy los espacios se están reuniendo y juntándose, por ejemplo, el movimiento de espacios culturales y artísticos como MECA, con una, de alguna manera, un comunicado, una propuesta, una forma de ir para adelante en conjunto y basándose en el artículo 1203 del Código Civil y Comercial, las entidades culturales encuentran una manera de decir que no están hoy obligadas al pago de alquileres ni a la cancelación tampoco de pagarés o mutuos. Esto tratando de encontrar formas de decir, bueno, a ver cómo podemos salir adelante, también sabiendo que quienes están del otro lado, los dueños de los espacios, bueno, también tienen su ingreso y su forma de vida. Así que, bueno, encontrando estrategias comunes. Totalmente. Y justamente en esta idea de buscar una estrategia común y de unidad, en un comunicado de prensa que compartieron distintas organizaciones como Abogados Culturales, ARTEI, que es la Asociación Argentina de Teatro Independiente, CLUMBI, la Cámara de Clubes de Música en Vivo, y ESENA, Espacios Escénicos Autónomos, junto con MECA, el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, expusieron que lo siguiente, que las entidades culturales no estamos obligadas al pago de alquileres, ni a la cancelación de los pagarés o mutuos. Sin embargo, creemos que lo más importante es tener un enfoque solidario usando el derecho como herramienta, pero entendiendo que la pandemia nos afecta a todos de una manera distinta. Exactamente. Hablamos de esto, hablaba con La Tribu Claudio Goreman, él es integrante de Abogados Culturales y también de MECA, Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, contando un poco esta situación actual de los centros culturales en Capital Federal respecto al contexto de la pandemia y del aislamiento. Lo escuchamos. En conjunto con esas organizaciones más CLUMBI, que es la Cámara de Clubes de Música en Vivo, ARTEI, que es la Organización de Teatros Independientes, y ESENA, que es de Espacios Escénicos, nos juntamos para tomar postura respecto de la situación de los alquileres que han quedado truncos por, bueno, la situación del coronavirus, la cuarentena y la imposibilidad por el futuro cercano o mediano de poder hacer actividades. En principio nos juntamos para ver cómo manejar la situación. Hicimos un relevamiento de cuántos espacios habían podido pagar total o parcialmente el alquiler, y el alquiler aunque sea del mes de marzo y el mes de abril, y vimos que más del 50% no había podido pagar nada del alquiler y un porcentaje cercano al 20% había podido pagar parcialmente. Hubo un grupo pequeño que pudo pagar totalmente y otros hicieron algún otro acuerdo o lo dejaron para más adelante. Eso nos llevó a estudiar un poco cómo es la situación legal, cuáles son los derechos y también, bueno, a tomar una postura colectiva para poder defender los derechos de los espacios, pero también entender que la realidad de la cultura independiente depende del buen vínculo entre locadores y locatarios, entre dueños, inmobiliarias y los espacios culturales, para poder garantizar contratos largos y quedarnos mucho tiempo en nuestros espacios que tienen inversiones muy grandes y que tienen una identidad no solo desde lo que hay en las paredes, sino también con el territorio y el barrio. Así que arrancamos con esta campaña vinculada a los alquileres y a cómo qué herramientas legales tenemos para negociar con los dueños y de qué manera nos defiende la ley. Escuchábamos a Claudio Goreman, integrante de Abogados Culturales y también de MECA, contando un poco esta situación actual de los espacios. Importante decir, como él comentaba, esto de la importancia que tienen los espacios como identidad, ¿no? En el barrio también, y todo lo que eso implica. Pero obviamente está la situación de, sí, directamente, bueno, hay que pagar un alquiler y ver cómo salir de ahí. Una de las cosas que él comentaba, esto tiene que ver con esta postura colectiva, es lo que ellos han adoptado del pago solidario de alquileres, sabiendo que con esto que contábamos del Código Civil y Comercial hay una letra ahí que aclara que aplica a los contratos, que quiere decir que en caso de fuerza mayor no corresponde el pago de alquileres. Bueno, se entiende que la pandemia es un caso de fuerza mayor y que hay un cierre obligatorio de espacios, obviamente, que desde el Estado se ha mandado, ¿no? Obviamente por las medidas de aislamiento. Entonces, un poco vamos a escuchar en este próximo audio a Goreman contándonos cuál es esta idea de postura colectiva que han adoptado desde los diferentes espacios. Lo escuchamos. La postura colectiva es la idea del pago solidario de alquileres. En principio, lo que sabemos, y esto, bueno, también la participación de Abogados Culturales en la agrupación colectiva, es para la parte técnica, y hay un artículo del Código Civil y Comercial que aplica a todos los contratos, que lo que establece que es que en caso de fuerza mayor, no corresponde el pago de los alquileres, ¿sí? Este caso, bueno, obviamente entendemos que la pandemia es un caso de fuerza mayor, que hay un cierre de los espacios que es obligatorio puesto por el Estado, y entonces la postura colectiva no es salir a decir que nadie pague los alquileres porque nos parece irresponsable y porque entendemos que hay realidades distintas, sino que la gente que tiene que sentarse a ver cómo sigue el futuro de su establecimiento, tenga las herramientas legales a disposición. Entonces, de ahí poder partir de una base en donde tenemos la defensa jurídica, pero entender también que del otro lado hay gente que quizás necesita ese ingreso y que hay puntos de encuentro y puntos de equilibrio en donde, sin poner en riesgo el futuro de un proyecto cultural, tampoco se pone en riesgo la relación con el locador o el dueño. Entonces, la idea es que primero hagamos una campaña colectiva y concienticemos de lo que dice la ley, de que este artículo, que es el 1203 del Código, nos defiende, pero también que lo hagamos con responsabilidad y entendiendo que la pandemia afecta a todos de maneras distintas, no solo a los espacios, sino también a las personas que alquilan, y que el futuro es solidario y lo construimos entre todos. Escuchábamos a Claudio Goreman, referente de Abogados Culturales y del Club Cultural Matienzo, y bueno, seguramente va a haber novedades en estos días de esta coalición de organizaciones de la ciudad con respecto a las demandas que justamente compartíamos recién. En el campo donde sí hubo novedades, justamente el día de hoy, después de que se anunció la extensión por 21 días del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires, con ciertas flexibilizaciones en algunos rubros, bueno, se llegó a un acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires, a una demanda que ya habíamos comentado, que venía haciendo la Asociación de Managers, concretamente la Asociación Civil Manager de Músico Argentino. Bueno, llegaron a un acuerdo para establecer una serie de protocolos con el gobierno de la ciudad para que la actividad musical se pueda volver a empezar a desarrollar en lo que es estudios de grabación, ya sea para el trabajo propio de grabación o para acondicionarlos para poder realizar shows y transmitirlos en streaming sin público, obviamente, ¿no? Perfecto. Esto se va a tener que quedar con una serie de medidas de seguridad que tienen que ver con la higiene de manos, con una distancia mínima de un metro entre personas, cubrirse el pie con el pliegue del codo, el pañuelo, en caso de... Bueno, lo que es, ya sabemos que todo compete. Eso, pero, sí, sí. Después cosas muy específicas como que también, digamos, llevar el cabello recogido. Para rockeros. Para rockeros es clave. Deben llevar las uñas cortadas y cuidadas. Mira. Además de evitar el uso de anillos, pulseras y relojes de muñeca. Mirá vos. Ventilar los ambientes, obviamente. Claro. Evitar compartir utensilios como personas, como tazas, vasos, bueno... Esto es una medida que se venía reclamando desde el sector, desde un sector de la industria musical, que aparentemente se puede empezar a implementar. Bien. Bueno, la cuestión de que tiene que estar todo el personal técnico que participa también de estos trabajos tiene que estar con las correspondientes medidas de seguridad. Decía dos personas para el traslado de, supongo, instrumentos o distintos tipos de equipamiento para estudios y demás, solamente dos personas. Bueno, y todo lo que, como ya decís, Manupa, tanto lo que ya estamos conociendo como cosas tal vez más específicas del mundo así de la música, la grabación. Espectacular esto. Bueno, qué bien. Una de las cosas que está bueno para que las músicas puedan, por lo menos, volver a sus salas, continuar la actividad. Muchos habían dicho que también habían dejado sus instrumentos en las salas respectivas. Totalmente, habían quedado, la cuarentena y no habían podido ir a buscarlas, digo. Tal cual. Bueno, el protocolo presentado por ACMA, que es la asociación de manager, como decíamos, consta de 15 páginas. Bien. Lo pueden buscar si quieren chusmearlo fácilmente lo buscan en algún, valga redundancia, buscador de internet y lo van a encontrar fácilmente. Excelente. Esto es todo por ahora. Esto es todo. Para estas noticias y muchas otras pueden entrar a fmlatribu.com/noticias. Algo con R. Más información, Manupa, y como es viernes, como ya sabemos, en general nuestro compañero Saurio, que en general puede y se da una vuelta por el estudio, no lo puede hacer así hace varios meses, diría yo, ya digo meses y digo uff, pero tenemos nuestro informe semanal con voces de la semana recabadas y curadas especialmente por el compañero Saurio, que le mandamos un gran saludo. Delicias de la pandemia mediática. ¿Qué tendrá esta semana? Yo ya no presento directamente, intentamos que se presente solo. ¿Estará Majul? Y ay, teníamos que hacer este juego de adivinar. Yo soy tan mala para estas cosas. ¿Y estará Majul? ¿Estará La Nata? No sé. ¿Alguien lo vio, La Nata? Es como los audios para indignarnos. Bueno, escuchamos así en el aire algo con R. Delicias de la pandemia mediática. Macri espiaba a los propios. En primer lugar, a Rodríguez Larreta. Habían infiltrado una empleada doméstica en la casa de Rodríguez Larreta. También al que fue presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, María Eugenia Vidal, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. Parecen de esas películas clase B. El presidente lo llamó los sótanos de la democracia. Yo creo que más que sótanos son la cloaca de la democracia. La mugre que generó este tipo, el mamerto este que tuvimos nosotros de presidente, es tan grande que nadie puede dimensionarla. Las escuchas entre Parrilli y Cristina fueron ordenadas por un juez federal. Legales. Escucha bien. Legales. No, ilegales. Legales. ¿Se entiende? Que la escucha haya sido obtenida mediante una disposición legal no significa que su utilización y su difusión pública pueda estar avalada por la ley. ¿Se entiende, no? Hasta ahora. Si estos mails existen, suponiendo que existan, y si se difunden el contenido de esos mails, los responsables de hacerlo deberán enfrentarse a graves consecuencias. Pedirles que resguarden nuestros mails para evitar su divulgación o entregarla a toda persona ajena a nuestros abogados o a mí. Advertir que en esos mails podrían haber eventualmente cuestiones privadas o cuentas bancarias cuya divulgación o alteración o manipulación podrían ocasionarnos un perjuicio mayor. Me paro acá porque van a decir, tenés la cola sucia. No, Luis, no pensamos que tenés la cola sucia. Estamos seguros que tenés la cola sucia. Y esto va también para los medios hiperkirchneristas que mientras criticaban la publicación de las escuchas legales. No es cierto que el a sus escuchas legales. Me llamó la atención que hayan encontrado la supuesta lista de espiados 6 meses después de haberse instalado en la AFI. 6 meses después. Me meto en la computadora de Martín Tetaz y le saco el disco rígido. Pero le puedo agregar la información que quiero en el camino, ¿no? Si no tengo una trazabilidad clara. El pez por la boca muere y solo le hizo su propia condena con todas las cosas que dijo, hizo y que intenta justificar. Hay que ver por qué estaba, porque capaz que le pasaban información. Está cagado en las patas. Sentían tanto que se desconfían entre ellos. La famosa infección. dictadura. Es un neologismo que se aplica a este momento que estamos viviendo. Hablar de infectadura me parece que ofende a los infectólogos, cuando en realidad lo que se quiere es confrontar con políticas del gobierno. La dictadura, todos sabemos lo que es. La dictadura significa 30.000 desaparecidos, significa secuestros de bebés. De modo que colgarle el mote de dictadura a los infectólogos o a un gobierno cualquiera, me parece que es violar ese pacto democrático con el cual me parece que coincidimos. Infectadura, que es una palabra fuerte. Sí, yo creo que mucha gente lo tomó literalmente. Ustedes ponen en la carta que Argentina está bajo la amenaza de autoritarismo o de pérdida de libertades más grande desde el 83 a la fecha. ¿Piensan de verdad eso o vos pensás en lo personal que estamos ante el riesgo mayor desde el 83? En lo personal, sí, sí. En lo personal, creo eso. El país que usted le teme terminó cuando se fue el Mamerto de la Casa de Gobierno. Dice, el título es La democracia está en peligro. Sí, es una ironía, desde luego. ¿Ironía? No, ¿no te parece? No, me pareció que Arguello. Llámalo como vos quieras. Creo que es un defecto de inteligencia. Se levanta la cuarentena como sostiene los anticuarentenas. Vamos hacia eso, pero no le quepa ninguna duda, ¿eh? Vamos hacia los cadáveres apilados. Pero no le quepa ninguna duda que vamos a una situación en donde se desborda el sistema sanitario y es la médica de Chile diciendo, bueno, hoy elijo a quién le saco el respirador y a quién se lo pongo. Quiero que me explique el gobierno tal cosa, quiero que me explique el gobierno tal otra, quiero que hagamos como Noruega. Estás buscando la ventaja política menor sobre un tema muy dramático, porque a mí me parece la estrategia que vos estás planteando, sin reconocer que en el país, en el principal socio comercial de la Argentina hay 30.000 muertos. Sin incorporar que en Chile, sin haberte escuchado una sola vez decir está bien el tema de haberse ahorrado vida, habiendo calificado como terrorista a un epidemiólogo que es de los más prestigiosos. No reconoces una. 30.000 muertos hubo en Brasil. ¿Vas a hablar solo? ¿Te vas a hacer una entrevista vos? No, estoy discutiendo. No me gusta. No estás discutiendo. Me parece que es irresponsable. Volvió Jorge Larata a la televisión y volvió con una fake news. El gobierno convocó a un concurso de proyectos para combatir el coronavirus. Bueno, para esto destinaron un presupuesto de 5 palos de dólares, 5 palos verdes, una gamba verde, 100.000 dólares cada una. Se conoció la lista de los 64 seleccionados, todo el mundo entró a mirar para otro lado porque los beneficiados en general o son funcionarios o son muy afines y militantes del gobierno. Por ejemplo, uno de los ganadores es Diego Golombé. Le dan plata para investigar los desafíos cronobiológicos asociados al aislamiento social. Diego Golombé negó estos cargos a través de un tuit. No es un premio, dice Diego Golombek, es un subsidio de investigación. La falopa que viene vendiendo la Nata en sus programas es inenarrable. Me parece que parte del daño que hace lo logra hacer porque nunca nadie se lo dice. Nunca nadie dice, che, esto no es periodismo, esto es una porquería. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Hasta las 20, algo con R. La autogestión entre los dientes. La tribu construida. La tribu es la tribu. La tribu, 30 años. La tribu. Hola, mi nombre es Florencia Canale. Quedarnos en nuestras casas es la mejor manera de cuidarnos del coronavirus. Sin embargo, para muchas mujeres el aislamiento puede aumentar el riesgo de sufrir violencia. ¿Conoces a una mujer que está en esta situación? No la dejes sola. Escribile o llamala todos los días. Pedí ayuda. Llama al 144 las 24 horas desde cualquier lugar del país. Es gratuito y anónimo. Si vivís en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también podés comunicarte al 137 o por mensaje de WhatsApp al 11 27 06 2855. En caso de emergencia o riesgo de vida, marcá 911. Vos también podés frenar la violencia de género. Espacio publicitario. Misión Me Copo. Comercializamos productos de almacén, verdulería, librería y mucho más. Producidos por cooperativas populares y empresas recuperadas. Misión Me Copo. Nos organizamos para una vida digna. Los gurises sin patrón, repíquete a los pies, caminaditos. Búscanos en la web como Misión Me Copo y compate con la economía popular. Clínica Veterinaria del Labrador. servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541, entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. ¿Sabías que cambiando tu consumo transformás realidades? Sé parte activa de otra economía. Colectivo Solidario. Consumí productos del cooperativismo y la autogestión de todo el país a través de la cooperativa Colectivo Solidario. Envíos a domicilio toda la semana. www.colectivosolidario.org. Bien que estamos en Facebook y en Twitter, ¿no? Además, nos encontrás en el mercado de la economía solidaria Bonplan. Bonplan 1660. Anímate a un consumo diferente. Colectivo Solidario. Escoge una droga al azar. Disimula tus síntomas para que nadie los descubra. Observa y adivina los de los demás. Doná para que la tribu siga encendida. Hoy más que nunca necesitamos de tu ayuda para poder seguir ejerciendo el derecho a la comunicación, construyendo una perspectiva distinta a la de los medios comerciales. Para que la tribu siga encendida. Podés donar ingresando a fmlatribu.com/ para que siga encendida. Para seguir encendida. Necesitamos de tu ayuda para que la tribu siga encendida. Siga encendida. Siga encendida. El que más acierta gana la partida. ¡LCD! La tarjeta sorpresa te lo complicarán. ¡Heroína! Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. Diviértete y juega en familia. ¡A lo Perinol! Mezcla fármacos de todo tipo. ¡MDMA! Pero... ¡Bien! Si juegas con drogas, acabarás drogado. Fin de espacio publicitario. El aire. Como llamado a la acción. La tribu, ex la tribu. 30 años. Encendida. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. Algo con R. Moment, cuando vos digas, esto es así, porque no, estaba distraída, es viernes. Pero Manupa, es viernes, es el momento que tanto estabas esperando. El momento más esperado por la radiofonía tribal, por básicamente. Toda la radiofonía tribal, se ha convertido en un momento así como que no nos queda a nosotros, cuánta presión, ¿viste? Es como, ay, por favor. Algo con R, eso que falta, y Charco de Arena. Programas uniéndose en este sorteo colectivo, que toda la semana hacemos la pregunta. Esta semana fue, ¿cuál es tu habilidad inútil o intrascendente? Mandamos un saludo a Matías de Almagro, que se comunicó hace rato por teléfono, y bueno, vamos a incluirlo en la lista de participantes, lo incluimos, perdón. Ahora vamos a decir los ganadores de los premios. Bolsones de UTT, Manupa, dos personas. Gatti Perry, o mejor dicho, arroba Gatti Perry. No son usuarios, vamos a decirlo, ¿no? No tenemos los nombres. Dice, reconozco si algo está crudo solo mirándolo. Está bueno. Está bueno. Talento. Que si algo está crudo solo mirándolo. Con la verdura, eso está muy bien. A mí pasa mucho con el pollo, que a veces digo, esto está, cuando el pollo está crudo, raro, no me gusta para, o sea, como que no me pongo mal ya de yo verlo. Sigo diciendo que hay un montón que está bien que participan, pero que no son. Vos sos estricto, ya sé, vos tenés. Bueno, yo tengo una habilidad, por ejemplo, que no la quise decir porque me parece que es súper útil. Decime. Que es que yo a un par de metros de distancia te digo si la pizza es buena o mala. Yo te reconozco una buena pizza con mirarla a un par de metros de distancia. Está muy bien eso, Manupa. Para mí es súper útil. Es re útil. Por eso no lo dije. Tal cual. ¿Puedes hacer lo mismo con la birra? No, hay que verla más cerca. Ok, perfecto. Entran en juego otros otras cosas. Otros sentidos. Otros sentidos. Bien, segundo ganador de Bolsón Manupa. Juan Seijas Grabados. Claro. Me saco del lugar los pulgares. Por eso favor. Nunca lo podría hacer yo. No podría. Eso es inútil. Puedo poner, no sirve para nada. Es para impresionar el que le da impresión. Totalmente. Te pido por favor. Bien, esos son los dos bolsones de la UTT. Que ya decimos, aunque no ganen, pueden pasar por los almacenes en los distintos lugares: Devoto, Avellaneda, Almagro, aquí cerca de la radio. En los lugares y horarios pertinentes, digo, con las medidas de seguridad necesarias, pueden pasar a comprar bolsones a precios muy accesibles. El otro bolsón que estamos sorteando de la cooperativa Pueblo a Pueblo se lo está llevando Milen Romero, que dice: considero que mi habilidad es hacer repulgues, o sea, de empanadas, de tartas o todo lo que requiera este arte. Algo lo que yo nunca le di bola. El repulgue hago así, truc, truc, chau, va. Ahí va, para mí va. Así que se está llevando el bolsón de Pueblo a Pueblo, Milen Romero. El quinto premio es el combo. La caja de mix de cosas de Junta Paula, Manupa. Junta Paula, que se lo lleva @Gina_Hill o Hill. Digamos Geo. Hill. Bien. Puedo imitar con exactitud la coreo final de la película Dirty Dancing. Tío, por favor. El otro día vi en Netflix un documental, recomiendo. Para mí tienen que continuar haciéndolo. Se llama The Movies That Made Us. Son las películas que nos marcaron, por así decirlo. Está Mi Pobre Angelito. Está Die Hard, con el señor del Bruce Willis. Bruce Willis. Está Dirty Dancing, justo esta película. Está también los Ghostbusters, por favor, gran película, Cazafantasmas. No está en el futuro, pero yo digo que tienen que hacer todavía más. Para mí hicieron un 5 y se quedaron cortos, se quedaron sin presupuesto porque no. Pero eso es de mi generación. Bueno, decía de Movies That Made Us, qué sé yo. Te explico cómo se hacen esas películas que llegaron medio con el presupuesto justo, qué sé yo. Bueno, una era Dirty Dancing, que se hizo con muy bajo presupuesto. La historia de la directora, un poco contando en qué se va a hacer la historia. Y me faltó una que no me acuerdo cuál era, pero bueno. Nos falta un ganador todavía. Nos falta un ganador o ganadora. Se lleva 5 litros de la cerveza Coughlan y es expuesta, @expuesta, que contó que su cerebro recuerda todos los datos curiosos, sobre todo si son de animales, parecido a vos, Manupa, y los tira en todas las conversaciones que pueda con mucha seguridad, aunque no está cero chequeado. Bueno, esto de detalles así que nadie le importan, bueno, algo así. Dice que no fue consciente hasta que sus amigas le dijeron que era Animal Planet. Listo, se lleva las 5 litros de birra, de la birra Coughlan. 5 litros de cerveza Coughlan, gracias. Sí, eso sí, es todo. Eso es todo. La semana que viene, nueva pregunta, sigan participando. Nos está faltando el tema con R. Sí, por favor, el tema con R esta semana. The Ramones, Manupa. The Ramones, una banda que tengo que decir que no conocía de su existencia. Pero Paula Prati te trae. Me enteré todo por la profesora Paula Prati. Sí, sí, sí. Yo tampoco la conocí igual, quiero decir. Una versión femenina de los Ramones. Me encanta. Hoy justo en eso que falta hablaron de los Ramones, banda poco reconocida en Estados Unidos. Estaban comentando el compañero Pierre Ibogado, una banda muy particular que en Estados Unidos no tuvo el reconocimiento, entiendo que... No tanto como acá y claro, en algunos lugares de Europa, exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar entonces a The Ramones cerrando este tema, este criterio con R esta semana. The KKK Took My Baby Away. Suena en el aire Música con R. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son tus amigos? Esta es la pregunta más importante para la revolución. Eso con R que no se puede nombrar. Es algo que no se puede nombrar. Algo con R. Es momento, sí, marcando el reloj, 19:47 minutos de la tarde en este viernes, cerrando esta semana. Y es momento de Manupa y la data musical, que no sabías que necesitas saber y la necesitas saber. Así es. Claro que sí. Supongamos que es así. Siempre así. Sí, estamos entrando en el segmento final de la semana de Ocon R. Y vamos a, como siempre, compartimos algo de música. En este caso, ya que no nos podemos desplazar físicamente, propongo una visita musical a... al país de... el hermano país de Uruguay. Viajando con la música. También con los, sí, ya parezco Nicolás Falcoff, a quien le mandamos un saludo, y recomiendo escuchar su programa los domingos. Por favor. Música sin mapas. Sí. Que viene después de otro programa. Los domingos son muy buenos días para melómanos, sí, en la tribu. Te quiero decir que es el día que yo escuché esa banda. Las cosas radial que hay que escuchar del compañero Saurio a las 20 horas y a las 21, música sin mapa del colega Nicolás Falcoff. Mira, te estás cocinando la cena, estás así queriendo escuchar música buena, acá tenés curadores excelentes. Bueno, ¿por qué vamos a viajar a Uruguay en este caso? ¿Por qué? Porque se dio a conocer hace unos meses con el estreno de la película Espíritu Inquieto. Sí. Un documental sobre la vida del cantautor oriental, no por... ya sabemos de qué estamos hablando. Sí. Gustavo Pena, el Príncipe. Bien. Personaje de culto de la bohemia montevideana. Que sacó muy pocos discos en vida, simplemente dos. Después su hija, que se llama Eliu, ella se encarga de difundir su legado de alguna manera. Tuvo más fama, digamos, luego de haber fallecido, dirías, Manupa. Más que por lo menos acá se empezó a conocer en esta orilla de Río de la Plata, sí, sobre todo a principios del siglo. Es un tipo que nació en 1955. Sí. Empezó a grabar en los 80, después de un viaje que él hace a Brasil. Bien. Como que ahí se funciona, él venía como de un palo más folk o de candombe beat, y ahí se conoce el tropicalismo, más hacia la... una propuesta también, perdón, más psicodélica. Sí. Viene a Buenos Aires, graba un disco en Buenos Aires 80 que al final nunca se edita. Mira. Por lo menos esas grabaciones no se editan en vida. Después saca su primer álbum, Amigotes, con Z, en el año 2002 y el recital en el 2003. Bien. Y en el año 2004 muere. Uh-huh. Bueno, una vida asignada por distintos tipos de excesos. Sí. Muere joven. Su hija junto con Matías Guerrero son los que producen este documental que se proyectó en Uruguay y acá se pudo ver en esta modalidad de aislamiento social en la cual se podía... ¿Una contribución o algo? No, o se liberó, pero durante algunos fines de semana. Claro, viste que claro. Decían, bueno, este fin de semana puedes acceder a tal link y ver la película. Bien. Es un audiovisual interesante para acercarse a la obra de Gustavo Pena del Príncipe, quien anoten. No lo conozca. ¿Cómo se llama la película, Manupa? Espíritu Inquieto. Bien, anotando. En esa película aparece la canción que vamos a escuchar ahora, que es uno de los temas inéditos. Bien. Que evidentemente tiene mucho material y todavía su hija tiene material para dar a conocer. Una empresa que ella lleva adelante, sobre todo una página web que recomiendo ya, Imaginando Buenas, imaginandobuenas.com.uy. Ajá. Me sonaba otra cosa, Imaginando ahí, Buenas. Pero... Bueno, no sé qué te mal. Estoy mal yo. Quienes han traído juegos a la tribu, juegos de mesa, yo estoy mal. Imaginando Buenas no se llama. Pueden ser las cosas, cosas. Claro, sí. Quienes organizan ciclos de... Organizaban, ¿no? Ahora. Sí, tenés razón. De mesa, bueno, pero en este caso es la página oficial bien, de Gustavo Pena del Príncipe. Perfecto. Así que quienes quieran conocer más sobre su biografía y bien. Su obra musical, pueden hacerlo ahí. Perfecto. Te propongo, sin más preámbulos, por favor, escuchar esta canción que, como dije, forma parte de la banda sonora o se dio a conocer a través de la película, que a partir de esta semana se puede escuchar en todas las plataformas digitales. Se llama Azulejado, Alejado del Azul. Escuchamos. Vamos. Escuchando a Gustavo Pena, el príncipe azulejado, alejado del azul, así se llama esta canción. Me gusta el juego de palabras con ese título. Totalmente, bueno, muy de él también. Bien, estamos moviendo las cabezas acá, nos gusta, está tan onda tranqui, me gusta. Tranqui, un poco melancólico, pero ahora vamos a levantar. Melancolía por el viaje, que me encantaría hacer a Montevideo, ¿no? No estaría pudiendo. Sí. No voy a ser anticuarentena igual, solo digo que me gustaría. No, fue el último viaje que hice fuera de la ciudad, fue a Montevideo. Estaba pensando en el mío, yo fui a Montevideo en 2018, solo voy a decir eso, conocí Montevideo en 2018, marzo, carnaval, señor Manupa. Fue hermoso, ¿eh? Hermoso. Yendo a ver carnaval uruguayo. Bueno, te propongo que sigamos en este viaje hacia las costas del Uruguay. Vamos a escuchar en este caso un tema grabado en cuarentena. Sí. Ya que estamos compartiendo también música grabada en esta situación de aislamiento social. Paula Prati fan, además quiero decir. Tiene varios fans esta artista. Mucha. Estamos hablando de Luciana Mochi. Sí. Estrenó esta semana un tema nuevo que se llama Espejos. Y sin más preámbulos vamos a escucharlo porque el tiempo apremia. Bien. Todo lo que busco está en mí, no quiero repetírtelo. El tiempo no sabrá decir cómo es que acaba. Estamos soportándonos. El tiempo no sabrá decir si la canción tiene un final o está empezando. Todo lo que dije de vos me lo fui diciendo a mí. El viento nos quiere contar que el encierro saca brillo a los espejos. Me está pagando un poco, sí. El tiempo nunca habla de más. Somos nosotros con cada gesto. Y mañana cuando el futuro sea el presente, lo hablaré con otra gente si no quieres conversar. Porque el mundo siempre es plano cuando el corazón proyecta y somos una línea recta de toque. Encerrándonos, el viento no quiere contar que el silencio saca brillo a los espejos. Lo que no querés decir me está apagando un poco, sí. La cosa no siempre está mal, somos nosotros con cada gesto. Y mañana cuando el futuro sea el presente, con otra gente si no quieres conversar. Porque el mundo siempre es plano cuando el corazón proyecta y somos una línea recta de toque. Escuchamos a Luciana Mochi haciendo Espejos y se nos terminó el programa. Y ya está, así Manupa como vino se fue. Así es. Es así. Bueno, un lindo viaje a Uruguay, te agradezco. De nada. Por esto, esto es hermoso. Nos encontramos el viernes que viene. Yo siempre te despido igual, ahora nos despedimos posta, pero te agradezco enormemente. Con esta cortina este que nos indica que nos estamos yendo. Gracias, porque sabes que viene en el aire, Manupa. Pánico, Rock y Comic. Un gran programa. Sí, no es domingo, pero está Pánico. Está Pánico este viernes, así que se quedan escuchando la continuidad de la tribu, gran programa sobre cómics y otras cosas. ¿No? Uh-huh. No sé, Manupa, si... Bueno, agradecer al equipo. Antes que nada, Paula, para los controles. ¿Hay algo más para decir? No, ya estamos. No digo más. Quédense atentos a la programación de la tribu. Volvemos en vivo el lunes, 19 horas, con más sorteos y cosas. ¿Tienes una duda, Manupa? Sí. Contame. ¿Qué onda si la revolución empieza por Estados Unidos? Upa. Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.